Estamos en comunicación con Walter Spin, de Aguas Rionegrinas. Uh-huh. Jefe de servicio, tenemos entendido. Ahora vamos a ver, en todo caso nos corregirá, para que nos dé más detalles de qué es lo que pasa y cuándo se va a normalizar el servicio. ¿Qué tal, Spin? Buenos días. Abner Lobos, Mayra Santa Cruz, lo estamos saludando desde Radio Encuentro. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, cuéntenos. ¿Qué ha pasado? Sí, tuvimos hoy a las 6:30 un corte de energía en la planta potabilizadora del barrio San Martín. Literalmente fue algo que nos sorprendió porque no teníamos notificación de corte. Bueno, directamente hace 15 minutos que largaron la energía, digamos, y empezamos a poner los equipos de bombeo. Lo que sucede es que nosotros no tenemos, digamos, rápidamente el normal funcionamiento del sistema. Tarda mucho más y estimo que en las zonas periféricas quizás a media tarde estemos normalizándolo, ¿no? Sobre todo vamos a tener inconveniente en los barrios de Fonavi, que ahí tienen un sistema independiente, pero se tiene que recuperar la cisterna y lógicamente posteriormente el tanque elevado. Ajá. Un corte de energía entonces de 3 horas más o menos. Y más o menos, sí. 6:30 cortaron el energía ahí en el sector. Ahora, ¿es posible, Spin, que ustedes se sorprendió con el corte o les avisaron antes? ¿Cómo fue la historia? No, nosotros desde Aguas Rionegrinas no tuvimos ninguna notificación por parte de la empresa prestadora de energía, ¿no? Lógicamente yo personalmente me acerqué a las oficinas consultando a ver si habían hecho alguna difusión de este corte. Me dijeron que sí, pero nosotros a nivel de medios así no habíamos tenido ninguna... No lo habíamos visto directamente ningún medio que ese corte, y tampoco habíamos sido personalmente notificados, porque en realidad siempre tenemos, digamos, alguna comunicación por medio de los medios, no en forma directa, Claro. Spin, si hubiesen sabido del corte de energía, ¿esto se soluciona? ¿Trabajan de otra manera como para que no se quede la planta potabilizadora sin agua? ¿Cómo hubiesen hecho? Sí, en realidad el hubiese existido el inconveniente, ¿no? Porque nosotros el sistema de energía lo utilizamos para todo lo que es la parte de motriz, ¿no? Y lógicamente nosotros los equipos de bombeo trabajan con energía. Pero esto a nosotros nos trae también el tema de la difusión, ¿no? O sea, el usuario tiene que saber cuándo tiene inconveniente de agua y por qué motivos son estos inconvenientes. Nosotros tenemos un departamento de comunicaciones, un 0800, que cuando la gente avisa, cuando llamaron los que se levantaron a primera hora, y bueno, no sabían ellos porque no habíamos hecho ninguna difusión relacionada con esto. Otro tema que los cortes de energía, por ahí nosotros al tener los equipos funcionando a pleno, un corte de energía brusco, y nos puede traer inconveniente, digamos, en algún equipo, en algún tablero, que es muy diferente cuando nosotros tenemos programado decir, bueno, a las 6:30 va a haber un corte, 6:25 se bajan todas las seccionadoras y listo, se espera el corte. Porque estos cortes a veces nunca sabes si pueden ser bruscos, si pueden tener alguna fluctuación que motive, digamos, que alguna protección no accione correctamente y por consiguiente se queme algún motor, ¿no? Claro. Spin, ya volvió la luz, ¿por qué va a tardar tanto en volver el agua? Porque el sistema nuestro trabaja con un sistema de presurización por bombeo. Este sistema, cuando nosotros se nos vacía, digamos, las cañerías, que son las distribuidoras del sistema de agua a los diferentes domicilios, mientras más alejado esté de la planta, mayor, digamos, es el tiempo que tarda en presurizarse. No solamente por una presión, sino por caudal. Nosotros tenemos que llenar, por decirlo de alguna manera, la cañería. Esta cañería se llena cuando también los tanques de agua están completos. Lógicamente ahí se produce una presurización del sistema. Esto tarda cuando han pasado 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque los domicilios continúan funcionando y los tanques de reserva se siguen bajando. Por consiguiente, esa situación tarda mucho más, digamos, en presurizarse. Es diferente a lo que es energía, que directamente accionan los fusibles y listo, inmediatamente, en forma instantánea, usted tiene la energía. Nosotros no, tardamos mucho más en normalizar el sistema. Bien, Spin, no sé si, a ver, hago mal en preguntárselo, o bien, no sé si depende de ustedes, del DPA o Aguas Rionegrinas, pero lo cambio de tema, obviamente. La situación en Sierra Grande, ¿cómo está en estos momentos? No, eso sinceramente no le podría hacer. Ajá, está bien, por eso le preguntaba si era pertinente o no. Perfecto. Digamos. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego, muy amable.